GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Qué ocurriría si no comiésemos un día? ¿Cuántos pueden soportar un día sin comer? Vamos a hacer una prueba. Ahí los grandes ayunadores, enseguida levantaron la mano. ¿Dos días? También, ahí nuestro hermano de Mauricio, metido allá en la selva de Nicaragua, ayunaba. Ahí con... ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro días? Hermana Choni, podría estar cuatro días sin comer. Sí, estoy hablando de comida. ¿Más de cuatro días? Se complica, ¿verdad? Se podría, hay hermanos que bueno, han dado testimonio de estar hasta 40 días de ayuno, y se ha hecho esto como casi como una referencia por los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Es complicado, ¿verdad? Es complicado someter a nuestra carne al dominio y a decir, no, vas a tener que alinearte a donde tú no quieres ir, ¿no? Y es tremendo cómo nuestras necesidades, incluso físicas, ¿no?, nos gritan dentro de nosotros, no me estás atendiendo, no me estás tal, y te estoy recordando continuamente, aquí estoy. Dice que después del séptimo día, entre 7 y 14 días, prácticamente no hay diferencia. Ya empiezas a no sentir, incluso cuando vuelves a comer tienes que tener muchísimo cuidado, hacerlo muy, muy, muy gradualmente. Incluso los que hemos hecho pues 3 días, pues sabes que si te pegas un atracón después de los 3 días es horrible, ¿no? Y si antes del ayuno también te pegas un atracón, es terrible, lo pasas fatal, lo pasas peor, mucho peor. ¿Cómo son las limitaciones físicas, ¿no? Sin beber, ¿cuánto crees que puedes sobrevivir sin comer y beber? Sin comer y beber se calcula que una semana, y este era un tipo de tortura a la que se hacían en los campos nazis a algunos para experimentar. Ellos experimentaban cuánto se soportaba sin comer, cuánto se soportaba sin beber, cuánto se soportaba sin comer ni beber, y uno de los más terribles era cuánto se soportaba sin dormir. Para experimentar, para hacer el test, a esto ataban de pie al prisionero y le ponían una gotita que caía en la cabeza continuamente. Era una gotita que no... Entonces cuando ya estaba ahí, la gotita seguía, y entonces de vez en cuando pasaban los guardas también, despertaban haciendo ruido, y eso no podía no permitirles dormir. Y se calculaba también que el prisionero en general, el ser humano, no aguanta más de 5 días sin dormir nada. Es terrible. Algunos de los que sufren de insomnio duermen muy poquito, pero algo, un par de horas, por lo menos, para sobrevivir, es mínimo indispensable, pero someter a nuestras necesidades físicas. Fíjate que El Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a abrir la palabra. ¿Creéis que es positivo ayunar? ¿Alguien tiene experiencia de un ayuno? ¿Ha sido positivo? Sí. ¿Ha bajado de peso? No. Luego se recupera, al día siguiente comes. Se baja de peso, pero se recupera relativamente fácil. Y encima si vuelves a tus hábitos normales de comida. Pero el beneficio espiritual, yo creo que es inmenso, es incomparable. Muchos han predicado en contra del ayuno, pensando o poniéndolo como una huelga de hambre delante de Dios. Yo creo que ese no es el espíritu, no es el espíritu para nada del ayuno. Si entendemos, ¿no? No es reclamar a Dios, sino es someter, es bajar el volumen de nuestras necesidades físicas que constantemente nos están diciendo: quiero esto, quiero lo otro, dame de beber, ¿no? ¿No es verdad? Nuestros instintos más básicos, someterlos, bajar el volumen y ponernos en sintonía con Dios para escuchar su voz. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado alguna vez? Creo que en este momento de la iglesia alguien lo sugirió: orar y ayunar por las finanzas. ¿Creéis que eso tiene poder? Yo lo creo. Estamos orando ya. En cada reunión de oración estamos declarando lo que declara la palabra de Dios. Tengo que usar muy cuidadosamente mis palabras también, porque esto de declarar y reclamar también tiene sus detractores. Pero bueno, sabéis el espíritu con lo que dice, no es declarar ni reclamar como dicen, no, es declarar lo que dice la palabra de Dios. Eso es promesa para mi vida. ¿Okay? Yo declaro lo que dice la palabra de Dios sobre mí, y eso es bendición, eso trae bendición. Los salmistas declararon la palabra de Dios. Y nuestra declaración tiene poder. Amén. Amén. Amén. En la medida en que es creación también, en que es el Espíritu el que alaba al Espíritu. ¿Sí entendemos? Uh-huh. Ese es el contexto en que debemos entender la declaración. Me gustaría declarar un día de ayuno y oración para la iglesia. ¿Alguien me secunda? ¿Alguien me secunda? ¿O alguien me dice como mi suegra? Me dice: yo los apoyo en oración. Cuando declaran ayuno, dice: yo los apoyo en oración. Me dice medio broma, ella es una mujer que ayuna y que busca del Señor lo profundo. Pero sería bueno decir una fecha. Sería bueno decir una fecha. El día 12 de octubre es domingo, es fiesta, supuestamente, pero no la tenemos como fiesta. Y no sé qué os parece. No sé qué os parece el viernes 10 o sábado 11. ¿Ok? Viernes 10 o sábado 11. Viernes 10. Manos. Tres hermanos para ayudar. Sábado 11, tres manos. Entonces, lo que vamos a hacer es: los que puedan ayunan el viernes y los que puedan ayunan el sábado. ¿Ok? Y el domingo tendremos testimonio sobre ese tiempo de recogimiento, de adoración, que creo que tiene un poder especial, ¿no es cierto? Tiene un poder especial. Pero hoy voy a hablar de todo lo contrario, porque hay tiempos en que se debe ayunar, se debe someter La carne se debe someter a nuestro cuerpo a debilidad y otros tiempos en que se debe comer, se debe gozar, se debe disfrutar, como hoy que vamos a tener una comida especial después de la reunión. Solo que íbamos a ser un poquito estrictos, lo digo ya, el que no se haya apuntado desde antes quedará para la próxima comida. Siéntetenos, ¿no? Porque se han podido preparar un número de platos muy exacto, entonces lo vamos a dejar para la próxima comida y que os dé así más ganitas de estar, de participar en esta comida. ¿A cuánto les gusta comer bien? ¿A quién no? ¿Cuál es la mejor comida del mundo? La mejor comida del mundo, cada uno va a decir que la de su país, ¿verdad? Pero yo sabéis que nací en Cuba y aunque llevamos más de 40 años aquí en España, toda mi familia, pero yo siempre digo que con mi madre ocurre una cosa muy curiosa, que es ella salió de Cuba, pero Cuba no salió de ella, en cuanto a la comida, por lo menos. Entonces, durante todo este tiempo hemos disfrutado del arroz con frijoles, carne de puerco, tostones. ¿Estoy hablando en chino? ¿Alguno? No, ¿verdad? Si lo traduzco a otros idiomas, patacón guisado, ¿verdad? Eso ya no suena más. O el pernil, guatica, en fin. Todo eso, ¿verdad? Que es tan rico. Cada cual piensa que la cocina de su país es la mejor del mundo. ¿Ok? Todas las cocinas del mundo, menos la de Nicaragua. Que me meto como aviso que está cerca. ¿Verdad que es maravilloso? ¿No? Hay platos deliciosos. Yo diría que la comida española es tremenda. La mejor. Es cierto que la comida caribeña, ¿verdad? Ahí me apoyará a Denise. Es muy sabrosa, es muy rica, es bastante laboriosa, pero tendréis que estar de acuerdo conmigo que no es demasiado variada. No es demasiado variada. Es arroz con cualquier cosa. Al final, a fin de cuentas, arroz, le plantas cualquier cosita arriba. Eso es la comida caribeña. La comida española, si vas por platos regionales, etc., podrías comer 365 platos diferentes al año. O sea, la variedad es increíble. Solamente comparable en algunos países como Perú. Curiosamente, estaban echando un reportaje de la comida peruana y está ganando un montón de puntos por su variedad, precisamente. No es una comida muy, muy, muy rica y ahora muchos de los gourmets del mundo famosos son peruanos. Es curioso. La comida oriental también tiene bastante, bastante variedad. Yo tengo un pequeño problema y es que me gusta todo. Se me nota. Me gusta todo tipo de comida y me gusta probar, me gusta la aventura. A veces me he metido en cada lío tremendo, me han dado por ahí, he ido a México, me han dado un poquito de iguana, me he enterado después de que era tenis, fenomenal, no me importa. Tengo buena boca, lo admito. Me gusta comer. Y fijaos la invitación de Cristo aquí en el capítulo 21 de Juan, versículo 12. Vamos a leer desde el 11 para que sepamos el antecedente que hay, ¿verdad? Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿A quién le gusta el pescado? ¿A quién le gusta más la carne? A mí. Yo soy más de carne que de pescado, tengo que reconocerlo, pero me he instruido en este último tiempo, en la cocina española sin pescado y sin marisco, no es nada. Y he aprendido a comer pescado y he aprendido no solo a comerlo, sino a disfrutarlo también. A disfrutarlo. Y desde que estoy casado con una ecuatoriana, el ceviche, porque no hay quien me lo puedo evitar. Así que no solo he aprendido, he sido instruido, sino que disfruto. Disfruto de esos platos. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, y esto es lo que íbamos hoy. Les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Venid, comed. Dile que tienes a tu lado, ven y come. Ven y come, te invito a que comas. Te invito a que disfrutes. Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y así mismo del pescado. ¿Quién era el que propició esa pesca? Fue Cristo mismo, ¿verdad? En uno de los milagros que se relatan en los evangelios. ¿Y quién fue el que hizo la invitación a comer? ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién es el que dijo, ven, vení? Jesús. Y comer fue Cristo mismo, fue Jesús, ¿verdad? Cuando escuchamos que alguien dice, vamos a hacer una comida y vamos a invitar, me da la impresión de que todos nos alegramos un poquito, ¿no es cierto? Cuando hay una fiesta, dice, vamos a quedar en mi casa. Vamos a quedar en mi casa y nos vamos a tomar un café. Vale. Pero si digo, vamos a quedar en mi casa y vamos a cenar. ¿Cómo no? ¿A qué hora? Y si somos los latinos, donde haya comida, ahí. Ahí estamos los latinos. No sé si es impresión mía, ¿no? Pero lo que sea, por madre mía. Pero yo creo que sí que hay algo especial. Hay algo especial en compartir la comida. Hay una cultura muy, muy mediterránea. Y mediterránea en el más amplio sentido de la palabra, es decir, desde España hasta sigue Turquía e Israel. Y aquí estaba escribiendo un judío, ¿vale? O sea que está muy, muy, muy, muy dentro de la cultura del agasajo, del hacer amistad, del hablar cosas importantes en la comida. Es impensable en la cultura mediterránea un descanso para comer de 15, 20 minutos como en los países anglosajones. Es terrible. ¿No es cierto? Para nosotros, madre mía, mínimo una hora. Porque no es solo la comida. La es verdad, es la sobremesa. Y además, hay que dar tiempo para cada plato, para que se asiente, para que tomes el vino correcto, para que vaya con... ¿No es cierto? O ya me estoy metiendo mucha... Correcto. Mucho vino. Muy bien. Bueno. Es la mesa, es la sobremesa. Alguien dijo que conoces realmente, llegas a conocer a alguien realmente cuando le ves comiendo. En la mesa y en donde ves comiendo delante de ti. Ves al que es un poquito ambicioso o egoísta. Sí. Yo recuerdo en mi casa, y no voy a decir el pecador, pero alguien siempre metía la mano en el plato de los demás. Y además metía el plato, metía la mano. ¿Tú? Yo solo. no, no sé si se ocurre, pero con un manjar que te gustaba mucho, dejabas esa última parte, ¿verdad? Lo más sabroso ahí para disfrutar, y justo ahí veías esa mano. Hubiera en ese momento, bueno, qué terrible, ¿no? ¿Ves ese tipo de carácter? ¿Ves al que es muy educado, muy fino, verdad? Y que come el pollo con cuchillo y tenedor. O el que come las gambas y los langostinos con cuchillo y tenedor. Se puede, ¿verdad? E incluso hay todo un protocolo. Pero para mí lo bueno con las manos. Incluso chupar la cabeza. Ahí es donde están asustados. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves al que es hospitalario también, que le gusta agasajar, le gusta? Y hay muchas madres, yo creo que son así, ¿no? Que les gusta que sus hijos o los invitados coman y disfruten, a veces a expensas de ellas mismas, es decir, las veces que moviéndose en la cocina y dicen, ¿y esta mujer cuándo va a comer? No se sienta, pero siéntate ya de una vez. ¿Verdad? Se ven muchas actitudes ahí en la comida. ¿Ves también al que es puntilloso? Esta salsa no me gusta. Milindres. A ese como que no da mucho gusto invitarlo. ¿No? Pero al que... Yo creo que los que me conocen les da gusto invitarlo. Saben que... Saben que voy a disfrutar. Saben que... Que el estilo que me den, saben que me gusta lo salado, me encanta, pero me encanta lo dulce. Lo dulce lo que más, como también. A mí. En fin, disfruto de todo. Y a ese tipo de personas, ¿no es cierto que... ¿Qué ha dicho Samantha? Tu mujer. Así de bien, ¿no? Vale, ¿cómo hablamos? Y yo creo que el Señor estaba invitando acá a sus discípulos. Era el inicio de su ministerio y muchos no sabían todavía quién era Él. No sabían quién era el Señor, no sabían quién les estaba invitando a la comida. Y el Señor sigue insistiendo implacablemente en invitarnos a comer de su cuerpo, a comer de su sangre, a comer de su esencia, a comer de su espíritu. ¿Sí entendemos? A comer de sus enseñanzas, a comer de la palabra. Y si no hay deseos en nosotros de comer, ¿qué ocurre? Si hay un niño que no se alimenta bien, si no se alimenta correctamente, se enferma. Puede sufrir algún tipo de enfermedad, puede debilitarse, puede estar enfermo, incluso puede sufrir de anemia, puede sufrir de raquitismo, puede sufrir de... En fin, puede no crecer correctamente también, ¿ok? Yo prometo que comía bien, pero no ha dado más la talla para crecer. Puede ocurrir alguna enfermedad espiritual si dejas de comer la palabra de Dios. ¿Puede ocurrir alguna enfermedad? ¿Se queda uno como? Se queda enano, puede sufrir de enanismo si no comes de la palabra de Dios. Puedes leer la palabra de Dios, puedes escucharla incluso, puedes venir el domingo y escuchar un mensaje, ¿eh? Pero si tú no la disfrutas, si tú no la comes, si tú no la haces tuya, si no la haces parte de tu vida, si no la haces parte de la vida de tu familia, se convierte en una cosa puntual que poco a poco va quitándote las ganas, porque los apetitos, tanto humanos como espirituales, son así. Mientras menos tienes, menos quieres. ¿No es cierto? Y hay un peligro ahí latente, hay un peligro con conformarse con vivir de domingo y ser un dominguero. ¿Sí entendemos? Hay un peligro latente ahí con no nutrirse, con no alimentarse de la palabra de Dios. La invitación por parte del Señor es continua, es venir y comer. Es más, vas a comer de una comida espiritual que no conoce nadie más, que es una comida sabrosa, que va a llegar no solamente a satisfacer un apetito, sino que te va a dar el empuje para la vida eterna, te va a dar el ánimo para animar a otros. Fíjate, se llega mucho más lejos. Venid y comer. Dile a alguien que tienes a tu lado, ven y come. Ven y come ahora. Ven, te invito. Te invito a que comas, pero que comas el pan de vida. Y que lo hagas de una forma regular. Dile al que tienes a tu lado, al oído, regular. Que lo conviertas en un hábito. Que eso no sea algo foráneo a ti, algo puntual, algo que no te nace. He comentado muchas veces de nuestros amigos Ali y Estefan, que han estado acá. Ellos son salmistas, son directores de alabanza, nos han acompañado con su familia, son los que tienen ese nombre tan raro, Bergoita, que alguien le dijo los Rottweiler, por simplificar. Casi siempre cuando quedamos entre nosotros hay comida. Y hay comida variopinta. Nosotros es más comida internacional, tirando a latina, y ellos la parte anglosajona. Los postres son increíbles, ¿no? Esos postres ingleses que hace Ali, y esas tartas y esto. Y hacemos una mezcla ahí. Pero inevitablemente, la conversación va hacia las cosas de Dios, hacia el Señor. Está en sus poros, está en su código genético y en el nuestro. Y ahí nos sentimos cómodos. Así que es un doble banquete. Es un doble banquete. Os conté que nos invitaron, ellos fueron a Estados Unidos, viaje toda la familia, y nos dejaron su chalet para que nosotros disfrutáramos allí, algunos visitantes también a visitarnos. Estuvimos una semana y comentaba que no hay rincón de esa casa que no te hable del Señor. Como un santuario de espiritualidad, pero sí, pero de una forma natural. No son santurrones, si me entendéis. No van flotando por la vida. No. Son de lo más natural. La risa de Ali es una risa estruendosa que se tiene, y le gusta divertirse, le gusta la música, la fiesta. Pero todo habla de Cristo en sus vidas. Todo habla de Cristo en sus vidas. Es una forma natural para ellos de expresarse. Lo es para ti. Lo es para ti. Mientras más comas, más saldrá. Cuando hay ciertas comidas que cuando las comes, hueles a eso. Y los demás saben lo que has comido. Este ha comido pescado tremendo. Cuando comes ajo, no hay quien te bese ese día. Cebolla picante, algún tipo de picante también, ¿verdad? Cristo, cuando comes de su palabra, eso se huele, eso se nota. Se nota hasta en tu semblante, se nota en tu rostro, se nota en tus palabras, se nota en tu forma de andar. Y ahí a lo mejor alguno dice, está exagerando, se está pasando. He hecho una apuesta con varios que se han quedado impresionados, porque les he apostado que solamente viendo la forma de andar de un cubano, yo reconozco que es cubano. No se lo creían. Y no se lo creían. Y mi esposa te dijo, no se lo creía. Hasta que le digo, íbamos en el coche y le digo, esa pareja de ahí son cubanos, por la forma. Y bajamos la ventanilla. Oye, chicos, ¿a dónde tú estás yendo? Porque enseguida el cubanero dice, pero ¿cómo lo has sabido? Hay una forma de andar. Quizá en otros países no sea tan marcada. Pero en Cristo es súper marcada. La forma de andar en Cristo, la forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de pensar. No sé si recordáis la frase que utilicé el domingo pasado. Somos mucho más lo que pensamos que lo que hacemos. Y alguno dirá, ya, pero que lo que hace, yo voy a juzgar a esta persona por lo que hace y lo que me ha hecho y yo te hago. Y juzgamos eso, juzgamos y nos centramos demasiado en lo que vemos, en las apariencias, en una actitud, pero una actitud es el producto de un tipo de pensamiento. ¿Sí? Amén. Y cuando tú comes más y más de la palabra, eso te va a ir centrando en un tipo de actitud, en un tipo de actividad, en un tipo de palabra. Y no vas a entrar en otros tipos de palabras que demuestran que estás comiendo otra cosa. Por mucho que tú me digas, no, yo voy a la iglesia y voy todos los domingos y tal, si yo te oigo el lunes o el martes o cualquier otro día de la semana soltando tacos, como que me va a decir, bueno, quizás lo dices de nombre, pero no estás comiendo de la palabra. ¿Siente tacos? Si eres una persona irritable que es capaz de insultar en la calle y después me dices, no, yo soy creyente y voy a la iglesia, yo casi mejor que te calles. Que no lo digas, porque no sale el olor a comida por Cristo. ¿Sí me estáis entendiendo? Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, es el Señor quien te invita, es el Señor quien además ha propiciado esa comida, es el Señor quien ha propiciado que tengamos un banquete espiritual a la medida de tu apetito. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Tienes apetito? ¿Tienes apetito? Amén. ¿Cuántos ya en esta hora tienen hombrecita? Ya les empieza a crujir las tripas. Mira, Barbie, ¿quién lo diría, no? ¿Alguien más? La única sincera. Aquí. A mí ya me empieza. Ya el gusanillo, no mucha hambre, pero vaya. ¿No? ¿Cuántos? Bueno, José Manuel no cuenta, porque. Siempre tiene hambre. Ese era las 24 horas después por algún sombro, lo echaron. Gracias a Dios por ese apetito. Yo doy gracias a Dios por ese apetito también. Mi papi solía dar el testimonio de un tío suyo que oraba y daba gracias al Señor por el apetito. Y él se reía y decía, yo el apetito es lo que me sobra. Hasta que un día se puso malo. Y se le quitó el apetito y dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Qué bueno es tener apetito, pero sobre todo el apetito por las cosas espirituales, el apetito por Dios, el apetito por estar con los hermanos, el apetito por la oración. Consejos diabólicos. Lista de consejos diabólicos. Ve a la iglesia solo el domingo. Escucha la palabra, pero si tienes sueñito, duérmete. Consejo diabólico número 2. Después de que salgas de la iglesia, que nadie sepa que has ido allí. Consejo número 3. Durante la semana, no hables de Dios ni de tus experiencias cristianas. Consejo diabólico número 3. ¿Ok? ¿Sí me estáis entendiendo? Consejo diabólico número 4. Ora si tienes tiempo y en las comidas y para irte a la cama. Fíjate que el enemigo no te va a decir al oído, no ores. No, no. Te va a decir, mira, tienes muy poquito tiempo, así que ora nada más. Y ahí ya cumples. ¿Sí entendemos? Te va a venir. ¡Ya cumpliste! ¡Ya oraste! Desayuno, comida, cena y acostarte. ¡Ya cumpliste! Consejo diabólico número 5, y este es el más destructivo. Tú no tienes tiempo para leer la palabra. Espérate al domingo que ya te la leerán. Consejo diabólico destructivo. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué yo no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy entendiendo las cosas del Señor? ¿Por qué no estoy disfrutando de la espiritualidad? ¿Por qué no me estoy metiendo con el Señor? Porque no comes. Simple y llanamente. Porque no comes. Porque si comieras, te daría aún más apetito. ¿Sí entendemos? Tendrías aún más apetito. Querrías entrar más en las cosas del Señor. Querrías comerte la palabra. Querrías entender. Querrías entrar no solo en el curso, en el seminario F de Yogi, sino en 3 más si pudieras. Amén. Amén. Venid y comed. Sigue invitando a Jesucristo a que vengas y comas y te hagas como Él. Cuando comes de su palabra, te haces más como Él, te haces más como su esencia. Amén. Lo malo es que mezclamos a veces comidas. Y ya no se sabe qué somos. Eso es complicado. ¿Sí lo entendéis? Y damos una de cal y una de arena. Y cuando se mezclan comidas, igual que cuando se mezclan bebidas, no tiene el efecto beneficioso que tendría una comida solita o una bebida solita. ¿Sí lo entendéis? Aprendamos a comer el pan puro. La palabra que viene de Dios. Pero si tu pan puro está mezclado con Sálvame o Sálvame Deluxe, hay alguno que me dice que es que yo lo veo, pero porque no hay otra cosa en la televisión. ¿Sabes qué? Que ese montón de basura que están soltando ahí continuamente te va a afectar de una forma o de otra. No, si yo no le hago caso a eso. Bueno, estás haciendo caso a situaciones y estás entrando en un juego que es diabólico. ¿Qué entendemos? No, yo solo veo películas en internet. No, yo veo películas cristianas en internet. Muy bien, gloria a Dios por ello, pero lee la palabra. No hay nada que sustituya a tu estudio personal y a tu interacción directa, a tu comer directo de la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? Si sigues los 5 preceptos satánicos, sin duda que en poco tiempo estarás desnutrido, estarás débil, no podrás enfrentar ni siquiera un pequeño aire del enemigo, cuanto más las tormentas de la vida. ¿Entendemos? ¿Cuánto más las tormentas de la vida? Ven y come. Ven y come. Y cuando vienes y comes espiritualmente, entonces deseas, que era con lo que comenzamos, deseas hacer ayuno. Porque deseas someter tu carne, deseas someter el volumen tan alto que tiene nuestra carne, que nos dice: esto, necesitas esto, y te impongo esto, y te impongo la comida aquí, y te impongo esto allá. Entonces ahora te vas a callar el cuerpo. Bajo el volumen y me voy a alinear con Dios. Bajo el volumen de mi necesidad, de mi ambición, de mi trabaja más, que es por tu familia. Otro precepto diabólico. Precepto diabólico. No, sigue trabajando. No es nada malo. No es nada malo en sí. Y eso no toma el lugar que le pertenece a Dios. Pero si lo está tomando, cuidado. Cuidado. Vino pues Jesús y tomó el pan. Y les dio, y así mismo les dio el pescado. Aquí puedes recibir, y creemos en la oración del Espíritu Santo para que hable a través de sus siervos. Hay siervos que están preparados para compartir la palabra. Hay maestros, hay profetas, entre nosotros hay pastores. ¿Ok? Pero ese es un intermedio que te va a servir la palabra, que puede ser palabra pura o palabra un poco adulterada, depende de cuánto el filtro quiera tomar parte en el juego. ¿Sí me entendéis? Pero con tu lectura diaria, con tu lectura, tu estudio diario, esa es la palabra pura. Esa es la que sirve Cristo mismo. Esa sí que no es adulterada. Ahí no hay peligro. Ahí no hay peligro. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás dejando por la noche? El domingo, el jueves, cuando me dan el estudio, gloria a Dios por ese estudio. Pero tú necesitas entrar en un ritmo de comer de Cristo. Cuando desea comer bien, comer de Cristo, comer apetitosamente, comer manjares espirituales. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.